Boca lo es. Fue lo primero que se me ocurrió. ¿Quién? Que Azuya estuviese peleando con Vocaloid. ¿Azuya? Sí. ¿Peleando con Vocaloid? ¿O con quién? No, es que Azuya peleando con Vocaloid, lo único que se me ocurre es algo así como de... maldito programa, no puedo ni siquiera instalarlo. ¿Esa clase de Vocaloid? No, yo decía Vocaloid Warrior. Ah, no sé cómo funciona. A ver. No, a ver, espera. Necesito tiempo para planear qué es lo que voy a hacer. Como tal. Además, no sé. Bonito de qué, ok. LOL. ¿Qué? Algo así. Dice Bócaro y dice morí de la caballosidad. Perdón, este bicho dice morí de la caballosidad por tu saludo. LOL. Jiki, no le hagas caso a bichos. No. No le hagas caso. Sí. No. Sí. No. Sí. Eres un lolicón. No, pero... bueno, en parte sí. Pero le gustan los cumbiones y el vallenato, tú. Oh, sí, Jiki. Llámala, dile hola y pídele la tarea. ¿Qué? No sé. No sé. Yo que vengo a bailar. A ver, ¿qué dice? ¿Metemos a Luchito? ¿Qué cosa de...? ¡Y llegó Vico! ¡No! ¡Amo Vico! ¡Conéctese! ¿Qué fue? No soy lolicón, es LOL. Bichos dice, no soy lolicón, es que los de mi edad son lolis. LOL. Ese es un vacío de edad muy grande. Con más menores. Jeje. Wow. Es el macho alfa. Sí, a partir de los 8 años, más o menos. Nah, los 8 ya están muy viejas. ¿Digo qué? LOL. Vamos a meter a otras personas. Más personas, yay. Y vamos a meter a Luchito, ¿vale? Ay. Ya están. Oli. Me vas a invitar a la fiesta. Oli. Hola. ¿Andan ahí? Sí. A ver, ¿quiénes están? Ya nadie responde, ¿verdad? A ver. Vico, a ver, buenas tardes, locos, lopillos, ¿cómo están? Hola, Luchito. Hola, señorita Fubo. Lady de las... de las... no, de las 40 primaveras, pero es otra cosa ya. ¡Falta Vico! Este Vico, ¿qué? ¿Se va a conectar? ¡Vamos, Vico! Creo que quedó morido. se murió porque de seguro iba a doler si estás tú y estás con otra persona, entonces de seguro. Oye, ¿quién es el enano que anda ahí? Ya llegó la llanera más hermosa del mundo. Iba a decir esta. Ya llegó la llanera. ¡Ay, hermosa! ¿Ya llegó mi amor? Ah, no, pero. ¿Qué? ¿Ya llegó Vico? Sí, ama. ¿Dónde está Vico? Sí, es que tú también eres Vico. ¡Vico! ¡Vico! A ver, hable como Vico. Pues no sé, no habla. ¿Me atrapa yo la llamada? Sí, ya está. No, no aparece. No. A ver, yo lo había metido. ¿No está aquí la llamada? ¿Sí? ¿Dónde estás, Vico? ¡Vico! Estoy mandando mensajes. Pero no habla. LOL. Anda morido. Sí. No. No quiero hablar. Digo, ya por la cruz. No, es un poco temprano. O más bien un poco tarde para seguir con la. Dice que está en la llamada, pero pues no habla. Pero no habla. No, pero tal vez en otra llamada. No importa la hora. Bueno, eso me dijeron, yo no sé, la verdad. Yo soy niño bueno. A ver, Vocaloid. Yo no estoy viendo bueno. Los pedidos, ya que es esta, la hermosa Yandre. Dice Vico que no nos escucha. Qué raro. ¿Seguimos al aire? Sí. Creo que sí. Ya se a ver, tienen que les cuelgue. Ya se me ubicó. Dice que ya se durmió. Al parecer ya sale. A ver, dice. Bicho dice: Vico se bendiga, les deje su mensaje después del beat. LOL. Pues a cuántos agregaron? A Luchito. ¿Cuántos estamos aquí? Cuatro. Tú no. Tú no cuentas. No estás acá. ¿Dónde está Vico? Y no por celular. Ay, no puedo. Ni idea. Ver. ¿Luchito desapareció? ¿Qué? Escucha. Vico casi no se escucha. Acércate, amado Vico. No, se escucha. Sí, ahí se escucha. Muy apenas. Pero se escucha. Sí. Bajo, pero. ¿Qué? Por fin. Se escucha muy, muy bajo. Sí. Ponle una bocina. ¿Ahí? Hola. Sí. Es un poco mejor, pero... A ver, espérense. Nuestro amigo Nian, de La Cara de un Oso, pregunta que de quién es el programa. El programa es de Fubu, pero su Sam no le agarró. Así que estamos transmitiendo por medio de mi Sam, y ellos los tengo en el Sky con una bocina para que entiendan. No es mi programa, es el de ella. Ya pueden hablar. A ver, Gonzalo y tú, hagan preguntas. Acerca de. Pues, lo mismo. Ah, ¿de la comida? No, no la comida no. El audio feed. ¿Qué? Ah, bueno. Mi Anonymous, es que tú no eres parte del audio. Sí. Qué gran audio. Cállese. Sí, te digo, ¿por qué no incluyes un perro en ese video? No, cállense todos. No. Quiero que hable Vico. Cállense. cállense todos, porque no lo escucho. A ver, Vico, ¿estás aquí presente o no? No. Tu alma está presente, Vico. Charlie, ¿acaso Vico está presente entre nosotros? ¡Ay, Dios mío! Sí, escucha. No, se escucha, sí. Vico, si no hablas te voy a dar besitos, ¿eh? Así que mejor habla. ¡Oye! ¡Estamos al aire! Escucha. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Escucha? Sí, sí, se escucha. Más o menos. Te escucha bajito. Esperen, no sé por qué, pero amo la voz de ese chico. Habla bien sensualón. Así como voz de... Ah, gracias. Voz de príncipe, ¿ok? No. Ya sé que tengo una hermosa voz, pero no, no canegues tanto que me chiveo. Tú no. Estoy hablando de Vico. Pensé que de Seita. No, de Vico. ¿Qué? No, ¿por qué? No. Le acabo de romper el récord a Seita. No, no, está bien. Yo estoy hablando... Vico, oh, no, mi cocoro. Vico es de todas, ¿ok? No. ¿Qué? Vico es de Makoto? Todas. Es como Makoto, Vico es de todas. LOL. Chicos, ya nada más nos quedan 20 minutos de este sensual programa. Bueno, lo de programa, que está lo de sensual. Por cierto, hermoso Yandere, ¿de qué será tu programa hoy? Oh, buena pregunta. Como no tuve tiempo para poder realizar el programa... ¿Hablar de los tacos de tu abuelita? ¿Eh? Eran para... Los tacos que hace tu abuelita. Aquel que me haga un rol Yuri o un rol Yaoi. ¿Sabes qué? Yo no quiero tacos. Con mi marucha. Vico sí hace el rol. Dice Luchito que lo engañaste. ¿Con quién? Te dice Luchito. ¡Luchito, habla! Han pasado 34 años que tenía que hablar, 70 años ya. A ver, mi amor, Luchito, ¿por qué te enojaste? No, mi amor, nada. A ver, no, corazón, ¿por qué te enojaste conmigo? Mi corazón, nada. O sea... ¿De qué me perdí? No sé por qué Luchito nos está diciendo a Fubuchan y a mí que nos odia. No entiendo por qué. Dice, Sekai en privado me dijo, te ganaste mi odio para toda la vida. No estoy entendiendo, dejen de escribir, porque se escucha muy feo. A ver. Porque tú eres la eres de ¿qué? Eres de Fubu y eres de Vic. Entonces yo me quedo atrás. ¡Ay! ¡Ya sé por qué! ¡Ya sé por qué, chicos! Ah, es que para los que no sepan, Luchito es, por privado, es mi amo. Y yo soy su mai. Por eso está enojado conmigo. ¡Luchito! ¡No, por favor! ¡No te vayas! ¡Madre mía, qué dramón estamos echando aquí! Oye, fuertes declaraciones. Espérate, fuertes declaraciones. Hashtag fuertes declaraciones. Pelea. Oye, hashtag fuertes declaraciones. Si fuera pelea de gatos sería otra cosa. Así que no entiendes, ni Anonymous, tontos amas. Ya, Luchito, perdóname. Sabes que tú eres mi único amo. Ya, ¡no! Me lo hiciste trizas. No. Me lo hiciste Te prometo ahorita hablar tú y yo. Por lo menos ya perdoné a Fubu. Pero a ti, te cae, ya me tienes el corazón roto. Ay, es que se enamoró de mí el chico. Luchito, gracias por perdonarme, te lo debo. Luchito, me lo debes. Sabes que solamente a ti te amo, ¿ok? No. Ay, Dios mío, estoy entre la espada y la pared. No piensen mal. Lo que pasa es que a Fubu, por el tema del proyecto, yo ya saben. Pero a Sekai ya la tengo. La tengo en mi Death Note ya anotada, así ¿qué? Que ¿qué? ¿Cómo que tu Death Note? ¿Cómo que tu Death Note? Luchito, es que está en la lista de los más buscados. Está en la lista de los más buscados, de los más buscados por Luchito Sama, ahí está. Deséame, yo sé que me deseas. Sí, sí. Me van a matar y me van a matar como pasó la otra ocasión con voy a aclarar algo. Yo nada más tengo cuatro en mi cócoro. Es Adrián, es Luchito, es Vico y es Fubuchan. Esas personitas están en mi corazón y no los puedo sacar porque todos forman parte de él, Luchito. Así que no seas un celoso. Porque a mí me comentaron ahí en privado. ¡Cállate! A mí me dijeron que tú tenías a más Mice aparte de mí. Alguien me dijo adentro de la radio. Así que no me vengas con tu dramón aquí. Ya sé quién lo habrá dicho. A mí no me vengas con tu dramón aquí. Ahora. Velocito 94, listo, ahí está. Dios mío, ¿a qué estamos pasando aquí? ya te voy a perdonar, ya. Sí. Ya, estos celos son recurrentes, ¿qué más se puede decir? Ya, total, ya. En un corazón está un cuarto, y un cuarto está en esas cuatro personas, ¿se entiende? No, a ver. Cada quien tiene su cuarto. Nadie está en las cuatro personas. ¿Verdad, Vico? Por eso digo, cuatro personas, un cuarto cada uno. A eso me refiero. Yo digo que los cuatro me besen. A ver, hagan fila. Los cuatro. Ah, no, ¿verdad? Son tres. Adrián no está aquí. Fubu-chan primero, después mi amado Vico y luego mi Luchito. Sí, y... Pero sí tiene que dice sería una lástima que alguien esté grabando esto. No, maldito oso. No, oso, estamos jugando, si ustedes siguen con su broma, por eso es que nosotros luego tenemos peleas aquí internas. Sí, pues estamos bromeando. Sí, a ver, una cosita. Boca y dice, y nadie toca mi Mike Fubu. A ver, chicos, quiero hablar seriamente aquí delante de esta radio. A ver, Losito, tu comentario no es bonito, nos estás haciendo enojar. Ya han pasado cosas tremendas dentro internas de la radio. Y ha habido peleas externas con personas aquí. Yo te agradecería que no hagas esos comentarios. Porque simplemente, o sea, vas a hacer que uno nada más se enoje y es por eso que pasan las cosas. Así que te agradecería mucho que dejes de hacer esos comentarios y que dejes de estar con tus cosas. Porque sí nos estás haciendo enojar y esto, pues, a muchos nos va a hacer... nos vamos a salir peleados, por así decirlo, con personas exteriores e interiores. Así que, por favor, no vengas con tus bromitas otra vez de que estás grabando lo que estamos diciendo, porque es una radio y estamos aquí para divertirnos. ¿Qué opinas, chicos? ¡No me dejen hablando sola! Siempre este oso anda en otro mundo, así que, por favor, Vocal Warrior, ustedes suban diario, por favor. Sí, sí, nada sí. Más. Banéalo, banéalo nada más por estar haciendo esas banéalo, cosas. Banéalo. Yo sé que después lo van a demandar, lo van a desbanear, así que dale su ban diario, señor. Bócalo y guardio, si no hay mucha molestia. Por sí, favor, bócalo. Gracias. Tú como vigilante del chat tienes que ver eso. ¿Y dónde está Vico? Oye, Saita, ¿sigue morido? Ah, pero puta, ya también. Ya me lo reveí. Yo voy a matar, voy a quemar al señor Kirei porque no me da humo. No se vale. Chicos. Ay. Sabes, Luchito, que eres mío, así que bájale tu tonalidita, ¿eh? Y también Vico. Vico es mío también. Vico también es mío. Y Fubuchan también es mía. Y también Seita. Y también Negro. Todos son míos. Sí, no, gracias, pero no sé cómo funciona. Oye, yo tengo tacos. Y Andrés, recuerda que luego matan a Seita. Oh, cierto. No, eso es solamente aventuras en la radio. Pero aventuras bien ficticias, no reales. Ok. Toma. A ver. Tómalo. Luchito, tenemos una disposición, a ver si la quieres. Queremos que hagas un audio feed ya hoy con nuestro amigo Seita, o nuestro amigo Vico, ¿no? O nuestro amigo Negro. Ya hoy. Vico, se une. En el aire. No, ahora no. Ya hoy, no. También acá está Loki. Loki, sí. Es un héroe. Eso. Queremos que hagas un rol ya hoy. Yo digo que es aceita. No. Sí, bueno, creo sí, que nuestro amigo Vocaloid ya está camando al osito. Escuchas y jale. Chicos, regreso ahorita. Ustedes siguen al aire. Ustedes siguen al aire. Ahorita regreso. Ok. Ah, se fue. ¿Qué pasó? Y no toquen a... Les aclaro, aquella que me toque a Vico, la mato. Oh. Ay, ¿me matas a mí? ¿También aquel que no, a ti no, a ti no fumo, a los demás sí. Bien, me voy a hacer en cualquier momento anotarme a mí misma la demo, con permiso. LOL. Oh, ¿me escuchas? Sí, aquí se escucha. Sí, es cierto, ¿verdad? Yo también soy. Creo que están por acá. No, me están pasando Shuri. Es ya hoy. Oye, Fubu, tú eres igual moda, así que aprovecha. Como Vocaloid no lo está haciendo. ¿Carlosita? De For Life. O sea, no de For Life, pero... Nomás dime cuándo. ¿Cuánto más bien? Yo, él quiere regresar para escuchar a Big Pop, pues claro, no hay problema. Hasta eso podría ser. Bubu, te está pidiendo Ni Anonymous, dice, mándame un saludo y diga que el oso se la come doblada. No. ¿Cómo era? ¿Cómo decía el tocayo? Doblada, subtitulada y en 3D. Sí, eso mismo. Eso mismo, Vico. Bien, Vico. Para que lo digas, Aita, lo último, yo no. No puedo. Es tu radio. Luego, si digo algo así, no. Pero tú eres un invitado también. Sí, pero también hay otros invitados. Que vamos, Vico, son de. Que se la coma doblada y subtitulada y con mucho helio. Listo. Ay, ya lo dijo Luchito ya. Sí, ya lo dijo Luchito. Sí, que me maten después, no pasa nada. Pero no, ya se fue ya, es que lástima. Se fue el oso. Sí, ya se fue. Sí. Menos mal que mi anónimo sabe cómo tomar el deseo, así que gracias. Te merece solamente un aplauso. Gracias. Ya dijo que ya lo baneó. Déjalo hasta cuando al programa de Vico. Que seguro vas a venir a escuchar al señor Vico. Pues ama. Un saludazo para Anónimo. Ya. Ahí está. Oh, Dios. Aquí. Oye, Fugu, ¿qué le dirías a este bicho desgraciado? ¿Por qué? ¿Qué dice? A ver, espérate. A ver, ¿cómo es esto? Ya dije, bichos, bichos, te prohíbo que toques a mi amado Pico. Él es mío. Ay, señor. Oh, ya vi. Sí lo dijo. Y te lo reemplazó y me dice la señorita que cae. Gracias. Vocaloy, estás muerto. Vico. Por favor. Vico. Aquí te cae, por favor. Cállate, Luchito. Vico. Ay, ya. ¡Vico! ¡Vico! ¡Vico! Vamos a confesar nuestro gran amor aquí adelante de la radio. ¡Nada, no es cierto! ¡Es mentira, eh! ¡Vico! Le mando un saludo al toque. ¡Saludo! ¡Ay, Dios mío! Me cansé, corrí. ¿Se fue la radio? Chicos, ¿están al aire? Me volvieron a dejar. ¡Hijos de su madre! Creo que me dejaron, chicos. Me dejaron. Me sacaron otra vez de la llamada. Chicos, acéptenme. Espérense. Venimos de un corte comercial. Regresamos de internet de nuestra querida Sekai. ¡Cállate! ¡Vamos a la red! ¡Ay, qué tranquilo! ¡Te odio! ¡Ay, qué tranquila! O sea, no sé por qué, pero a Luchito lo amo y lo quiero al mismo... Lo odio y lo quiero al mismo tiempo. Hay que poner un poco de humor por este programa, ¿no? Solamente... odios de sangre. Lamentablemente le quedan 2 minutos a Fubuchan. ¿Qué? Manda literalmente. ¿Cómo? ¿Tú sigues después de mí? Sí, pues. No, de entrar. Ah, programa. Bueno, ¿quieres saber lo que voy a hacer en mi programa? Sí. Bueno, voy a jugar un juego que es de sacar papelitos de ciertos nombres de personas. Es más, voy a incluir a Bichus, voy a incluir a Vico, voy a incluir a Luchito, a Fubuchan, a Negro. Y este juego se va a tratar de que voy a sacar tres papelitos aleatorios. Y voy a decir a quién, con quién me caso, a quién mato y con quién me poncho. Ese va a ser mi juego de hoy y les voy a estar hablando de mi experiencia con la película de Sao, Ordinance Scale. ¿Ya la viste? Ya la vi, está bien buena. Por cierto, ya anunciaron que... avisando, ya anunciaron que en Perú viene la película, así que atentos a la publicación allá. Hay que Ecuador no viene nada. ¿Quieren spoiler? Si va a estar este feita. ¿Quieren spoiler? ¿Quieren spoiler? Sí. Realmente Sao no me importa. No. ¿Quieren saber lo que pasa en Sao? No. Sí, ya está, cuéntala. Nadie va a ver esa cochinada de todas maneras. Ya pues, porque Luchito, mi amor, lo pide, no lo voy a dar. Gracias. Yo todavía no veo las películas. Ni yo. Esperar. Miren, Jitsi dice que ya vio la película de Sao. Oh, y es cierto que Kirito al final despierta en una cama de hospital sin piernas. ¡No! Ese fue Oliver, el de los supercampeones. De hecho, quiero decirles que mi mamá una vez me dijo: no me gusta el anime. Y yo con cara de: mamá, Oliver, la de los supercampeones, es un anime. Yo con cara de: ¿qué? A mí me hicieron lo mismo, pero con Heidi. Fue como de: ay, esas caricaturas chinas que ves están bien feas. Vamos a ver Heidi. Ay, y luego mi mamá también decía Hántaro. Madre, me lo hizo con Marco, dándome solo. Ah, esta cosa es corta venas. Corta venas, peor corta venas, imagínate. Bueno, Fubuchan, tu programa ya acabó. Ok, no, es por correrte, ¿verdad? Pero el juego está medio tardadito. Juego de la tigresa del oriente. Parece que sí es. ¿Fubu nos despide o quién los despide? Pues no sé. La dueña del changarro. La dueña del changarro, ok. Fubuchan, despídelos. Cállense todos los demás. Pero tú sabes si corrernos o no, es tu... changarro. Es tu sign. No. Tiene su nombre. Es como para que escuchen, pues, nada más, porque se va a escuchar un poquito distorsionado todos. Y el celular ya está bien caliente, en buen plan. Bien caliente, que lo tengo ya. Nunca me había tardado. Por dejarnos darle lata estas 2 horas. Y por los que escuchen a Yandre, a Vico, a Luchito y pues a mí el martes. Ustedes digan sus horarios. Bien, bien. Al mío los días miércoles a las 7 de la tarde, de 7 a 9 hora Perú. Ahí voy a estar poniendo alguna locura o no sé. Y en algún momento pone música, así que no se lo pierdan por el mundo. Y este miércoles tenemos un especialito bien especial. Así que no voy a decir nada, estén atentos a las redes sociales. Rico, tu programa hoy día, ¿cierto? Sí, el día de hoy es el día viernes. A partir de las 22 horas, horario Colombia, Ecuador, Perú, también de México Central. Y estaré hablando sobre un tema especial, ya que muy pronto se acerca un año casi que cumplo por acá. Nada más por eso amo a ese condenado. ¿Qué? ¿Qué? Por Dios. ¿Te engañas? No, no es cierto. Hashtag fuertes no, declaraciones. Rosa de Guadalupe. Digo. No, no. Es esta, ese minero. Bueno, muchas gracias a todos. Sigan con Recalle, su programa a la hora de Recalle. Listo. Adiós, adiós, cuídense. Adiós. Regreso. Diviértanse con este bloque mientras hago los papelitos con los nombres. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! のこの街で魔法の本を買おう。ナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナナ